nos acercamos ya a la una del mediodía, a punto de llegar a esta hora, y vamos a ir con las últimas citas que queremos recordarles. Insistimos, muchas de ellas, lo cierto es que por el tiempo, por cuestiones de no poder dar cabida a todas ellas en este último día, antes del fin de semana, pues hemos venido comentándolas durante días atrás. Y enseguida, además, iremos con un resumen, un repaso a cada una de esas citas, entre las que cabe destacar una de ámbito musical, y además ya es toda una tradición cuando llega la feria de nuestra localidad. Estamos hablando del concierto de Pasodobles Taurinos a cargo de la Banda Municipal de Música, que además llega en el día de hoy. Así que todas las personas que están ya habituadas incluso, ¿no?, a asistir cada año a este concierto, recuerden que va a ser esta misma noche. De ello vamos a hablar con el director de la Banda Municipal de Música, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Juan Pedro Ordóñez. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes para ti y a todo el pueblo en general. Bueno, pues lo cierto es que, como decimos, cita ya tradicional. Si no me equivoco, Juan Pedro, de otras veces que hemos hablado, creo que este año sería ya el año número 34. 34 años, efectivamente. Así que, digo, por la coincidencia también, la noche flamenca, por ejemplo, también cumple 34 ediciones este año, así que casi vais de la mano. De la mano, sí, sí. Y habla de que, bueno, es uno de los eventos, sin duda, con más tradición en Ubrique. Pues fíjate tú, que esto es, se viene haciendo ya hace 34 años, aquello se llena y en cuanto que viene el verano, está pasando, ya nos están diciendo, ¿y el concierto de este año? ¿Está ya montado? ¿Cómo va? O sea, que hay gran interés. Es uno de los eventos principales, ¿no?, para vosotros. Digo, al cabo del año. Es bonito esto y es importante, ya. Bueno, pues concierto que va a llegar a partir de las 10 menos cuarto, ¿no? Las 10 menos cuarto o las 10, más o menos. Y estemos allí. Y recordamos que se celebra en la Peña Taurina, Hermanos Bosque, ahí en la puerta, Hermanos, ¿no? Hermanos Bosque, efectivamente. Y el programa, pues, lo voy diciendo. Sí, sí. Mira, vamos a abrir con el gran paso doble y la gracia de Dios. Este paso doble tiene una historia aquí, porque la gracia de Dios, de Ramón Roy, había un pique con otro, con el que escribió La Girarda, llamado Eduardo López Juarrán. Juarrán le mandó la partitura de paso doble La Girarda y dice, para Ramón Roy, para que vea cómo se escribe un paso doble. Muy bien, el otro recoge el guante. Y al cabo del tiempo, pues, le escribe también otro, que fue este, la gracia de Dios. Dice, para Eduardito López Guarrán, para que compruebe que se trata de un auténtico pasodoble mucho mejor que el tuyo. Así que bien. Quedó la cosa, ¿sabes? Pero vaya, que no, era un pique sincero y que no había nada grave por ahí. Tiene su propia historia, ¿no? Detrás. Tiene su propia historia. Y luego tiene razón, la gracia de Dios es mucho mejor que la Girarda. Está mucho mejor. Eso para comenzar, ¿no? Eso para comenzar. Empezaremos con la gracia de Dios para abrir. Después, mira, vamos a tocar el Paso Doble Chicanera, que esto es un himno en Chiclana. Este es Paso Doble Canción, que tiene letra. ¿Sí? ¿Me sigues, no? Sí, sí. Después tenemos un Paso Doble llamado Fiesta Española, de Antonio Carmona, hombre que reúne todas las condiciones de un Paso Doble taurino. Este lo tocamos mucho y nos lo piden porque es que les encanta, con su llamada por medio de salida del toro y demás. Luego tenemos La Puerta Grande, que mira, lo hizo una mujer, Elvira Seca. Esta mujer es cantautora manchega, después la afincó en Barcelona, y compone ya por el año 1963 al torero Emilio Muñoz, La Puerta Grande. Es un gran paso doble, vamos, que aquí está, este no puede faltar en el repertorio taurino. Otro es Cruz Coserito. Te explico, este paso doble es vasco, nos lo ha enviado a la banda de Bilbao, la municipal de Bilbao. Este hombre se llamaba, este torero, Castor Jaureguibeitia, o sea, vasco 100%, Sí. Y sus fechas son 1876-1928, o sea que este hombre falleció con 52 años, estuvo 15 temporadas como matador y se retiró con 43 años. Después pues ya hizo sus cosas y así. Y a mí me consta de que su paso doble no lo pudo oír. Porque es que este paso doble que el Coserito se ha compuesto en 2010. Por cumplir el club cumplió el centenario. Y entonces le rindieron un homenaje a título póstumo, descubriendo una placa y tocando el paso doble con Cerito. Es una lástima porque es precioso el paso doble este, que este hombre lo pudiera escuchar. Uh-huh. En sexto lugar, la Girarda, de la cual ya te he comentado, con el pique con la gracia de Dios. Continuaremos con Juan Vázquez, el cantito, paso doble a nuestro paisano, en homenaje a él, a este hombre luchador por la fiesta de los toros, gran aficionado. Muy bien. Uh-huh. De Agripino Lozano, ¿eh? Este hombre también era manchego, el que le hizo el paso doble. Y cerraremos con la fiesta taurina de José de la Vega, gran paso doble para terminar. Es grandioso. Así que... Y después ya, pues, uh-huh, tú sabes, los whisky que se le llaman. Si hay alguna petición que le, siempre la hay, pues se les hace. Hasta ahí es el programa de toros. Será, por tanto, en principio, 8 paso dobles taurinos y después un poco ya las peticiones, ¿no? Eso es, ya... Como postre ya, pues, lo que nos pidan. Y imaginamos que, además, por el tipo de música que es, pues, invita al baile y se animará a muchas personas, ¿no?, como cada año. Bueno, eso sí, eso, y cuanto que terminas uno, bueno, nos comen allí aplausos y venga, y cuanto que terminamos, pues, nos quieren, que quiere que sigamos tocando. Por eso siempre hay que llevar 3 o 4 bis. Tenéis preparado ya ahí repertorio, ya ¿no? Preparadito, sí, como ya sabemos los que van, los que son. Sí, que no os van a coger de imprevisto. No, no, qué va. Bueno, pues el paso doble taurino, que además es una pieza fundamental para toda feria que se precie, ¿no? Así que vaya ambientando, ¿no? No, no, a mí me ve gente por la calle y dice, yo voy a los toros por la música. Y de eso veo que a veces hay gente, público, mirándonos a la banda de música y no ven el toreo. Y es la importancia que tiene la música en el toreo. Y es cierto que cuando hay una corrida de toros y no hay música, se echan falta como algo... Se echan falta, entonces cuando nos damos cuenta, cuando ve que la banda no está, entonces cuando nos damos cuenta que nos falta. Pues en el ámbito taurino, a través de esos pasodobles, sin duda, bueno, pues importantísima la música y la banda municipal que va a tener su cita en el día de hoy, recuerden, hoy, a partir de las 10:45, bueno, pues 9:45 en la Peña Taurina, Hermanos Borquez, la peña que, bueno, pues también junto a la banda municipal, digo, habéis recorrido de la mano durante, con este evento, pues ya decimos, 3 décadas ya en nuestra población, ¿eh? Pues fíjate. Porque el escenario siempre ha sido el mismo, ¿no? Sí, siempre ahí, en la puerta, siempre ha sido así. Y bueno, ustedes habéis ido viendo además también cómo ha ido cambiando la feria, por cierto, ¿eh? También, claro. Pero vaya que ese día, como de siempre se hace anterior, esto es como preámbulo, ¿no? Para la feria y fiesta. Pues ya decimos, llegará en el día de hoy. Y bueno, pues al margen de lo que es esta cita, imagino que también tenéis previstas otras actuaciones en los recorridos procesionales también y en torno a nuestra feria, ¿no? Sí, ya el día 8 pues acompañaremos a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, en el recorrido de siempre, pues una marchita ya preparada, montada. El día 9 pues tenemos ya Gigantes y Cabezudos. El día 10 también, que este año salen a las 12, ¿eh? Media horita antes. Y el sábado pues iremos a acompañar a los chicos estos de las escuelas taurinas, a las 6 de la tarde. Así que tenéis una agenda cargada bueno, esta feria. Prácticamente, pues sí, está completita. Decías, ¿no? Insistía en el horario, por cierto, de Gigante y Cabezudo. Lo comentamos con el delegado municipal estos días atrás, que se ha anticipado media hora, por tanto, a las 12 cada día, ¿no? A las 12. En la iglesia de San Pedro. Que este es el horario en este año, pero bueno, vosotros habéis acompañado a Gigante y Cabezudo también cuando salían, no sé si eran las 8 o las 9 de la mañana. A las 9. A las 9, pero esta hora es mejor. Sí, no, ese era otro tipo de... Aquí, a esa hora ya venían los rezagados, los que han estado toda la noche sin dormir, y la verdad es que los chiquillos no disfrutaban. Sí, ya era otro enfoque, desde luego. Las cabezas y demás, y esto está, esta hora está mejor organizado, mucho mejor. Pues nada, también... Las madres con los niños, los carritos, es diferente. Eso ha sido un acierto. Y casi que llevaréis, decíamos, 34 años con el concierto de Paso del Taurino, no sé yo, con los Gigantes y Cabezudos, también desde su inicio, ¿no? De toda la vida, claro. Eso es, yo lo veía de niño, me asomaba a la ventana de mi casa y lo veía pasar, y la banda tocando. ¿Y habéis cogido el relevo vosotros ahora? Bueno, ahora, desde hace y ya esos años. Eran después, y esto es así. Pues nada, imagino que además bastante esfuerzo, ¿no?, por parte de los integrantes de la banda para contentar a todos los públicos y para ensayar las diferentes piezas, que no tienen nada que ver, evidentemente, un recorrido profesional con los pasodobles taurinos y demás, así que muchos ensayos después de las vacaciones, ¿no? Claro, porque tuvimos que estar, siempre damos 2 semanitas de descanso. Y ya cuando venimos, pues se nos aglomera todo. Hay que ensayar un pasacalle, un paso doble sello, otro de concierto y las marchas profesionales. Así que hemos puesto mucho cariño, como siempre, y creo que está bastante bien. Y seguro que va a haber muchísimas personas, como siempre, ¿no?, esta noche, para respaldar y para disfrutar de ese concierto por parte de la Banda Municipal de Música. Pues, Juan Pedro, si te parece, ya para despedirnos, la invitación a nuestros oyentes. La invitación, pues eso, que estén allí como siempre, para aplaudirnos y agradecernos el esfuerzo que hemos hecho para montar, porque la verdad es que es un gran concierto, ¿eh? Son piezas de calidad y han tenido mucho ensayo para que esto pueda seguir adelante. Así que esperamos allí a todos los que quieran. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Juan Pedro Ordóñez, director de la Banda Municipal de Música. Muchas gracias. Venga, gracias a ustedes, como siempre. We'll be right back.